Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, qué placer el de volver a reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que desde la radio pública realizamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, y aquí estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, tratar de hacer un pantallazo por distintos pueblos, por distintas ciudades, un pantallazo informativo de esos temas que a nosotros nos parecen destacados e importantes poder contarles a estas horas, obviamente con la recorrida habitual que haremos con nuestros compañeros corresponsales, que hoy estarán contándonos distintos temas de distintos pueblos y ciudades de la provincia. Suponemos que con alguna visita en estudios también en el día de hoy, como hemos tenido en las últimas horas, posiblemente tengamos alguna visita de algunos amigos de algún lugar, de algún rinconcito de nuestra provincia, que vengan a charlar con nosotros y a contarnos algunas cosas importantes de lo que están haciendo allí en su región. Y obviamente que hay algunos temas importantes que a nosotros nos parece importante a esta hora destacar, o por lo menos de algunos acontecimientos que se han dado en la provincia de Santa Fe y que vale la pena por lo menos ponerlos en consideración. Quizás como dato importante, o como uno de los datos políticos de estas horas, haya que resaltar lo que ha sido finalmente el lanzamiento oficial por parte de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, del gasoducto que va a beneficiar a una gran parte de la provincia de Santa Fe. En las últimas horas la presidenta ha firmado los convenios correspondientes para poner en marcha los trabajos del gasoducto del noreste, que recordemos va a tener a 14 localidades de la provincia de Santa Fe, más localidades de la provincia de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, que son en definitiva las beneficiarias en esta etapa importante, que recordemos va a tener una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos. Hemos hablado en varias oportunidades aquí, porque recordemos que varias veces intendentes y presidentes comunales han estado en Buenos Aires en reuniones con la Secretaría de Transporte, con el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, con las autoridades de Enargas, y tengamos en cuenta que el gasoducto tiene como objetivo llevar el suministro de gas natural a estas 14 localidades, tomando como base también lo que es la usina, o lo que es hoy la central termoeléctrica, que está ubicada allí en la localidad de Sauce Viejo, pero la idea es que el gasoducto abarque desde Desvío Orijón, en el departamento San Jerónimo, hasta llegar a la local, a la ciudad de Vera, en el departamento que lleva el mismo nombre, pasando por las localidades de Jambi Campbell, Emilia, Nelson, Gobernador Crespo, Escalada, Pedro Gómez Sello, Ramallón, San Justo, Beri Pintado, Videla, La Criolla, Calchaquí, Margarita y Colonia Silva serán las beneficiadas por esta obra importante que, recordemos, va a tener como obra trascendental el gasoducto troncal, que eso es lo que va a cubrir como obra de infraestructura el gobierno nacional, y después las provincias se van a encargar de lo que son las redes domiciliarias, que según lo que ha manifestado el propio gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, en las últimas horas, se haría a partir de lo que hoy está en discusión y en las próximas horas pueda también avanzarse en la legislatura, que es la constitución de la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables, es decir, la empresa provincial de gas que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Esto claramente también vinculado, por así decirlo, con lo que son las obras que deberán encarar los municipios y comunas, como las cooperativas que hay en la provincia de Santa Fe, donde, recordemos, ya hemos contado algunas experiencias, quizás más en el sur de la provincia, de distintas obras de infraestructura a partir del acuerdo en que han llegado municipios y comunas con cooperativas, conformando algunas APEM, para poder avanzar en obras de gasoducto. ¿Qué más está a decir? Coincidir con lo que ha planteado en las últimas horas también el gobernador. A ver, no ha dicho, no ha descubierto nada nuevo el gobernador, pero sí plantear de que esto es vital para el desarrollo no solo económico, sino también social de la provincia de Santa Fe, porque, como decimos, son sectores que van a quedar absolutamente resguardados, donde podremos empezar a pensar la matriz energética, la matriz productiva de la provincia de Santa Fe, donde indudablemente esto permitirá potenciar regiones importantes como la del centro norte de la provincia de Santa Fe, porque evidentemente esto traerá cambios rotundos en lo que tiene que ver con la con lo que tiene que ver con estas potencialidades de las distintas regiones de la provincia de Santa Fe, pero sobre todo pensando en varias cuestiones importantes que hacen en definitiva a lo que es la vida cotidiana de muchos de esos vecinos, que en la mayoría de los casos hoy bregan por poder conseguir una garrafa social en algunos casos, donde hay vecinos que deben subsistir con el gas envasado, con los costos que esto hoy acarrea. Bueno, la verdad que es la primera vez en muchos años que hay una estructura de gobierno que empieza a pensar en el mediano y en el mediano plazo, tratando de resolver problemas estructurales como el de un servicio tan importante como es el del gas natural. Y estos anuncios me parece que enmarcan la voluntad política de que en los próximos años la provincia de Santa Fe quede absolutamente conectada y empezar en definitiva a no hablar de distintas matrices, sino de la potencialidad de su conjunto de toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melisa Paporelo? ¿Cómo anda usted? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada a toda la audiencia, como siempre, aquí en la radio pública, en la M540, en la FM 102.9. El cariño, el saludo a todos nuestros compañeros corresponsales que a través de sus diferentes emisoras retransmiten también estas casi dos horas de programa de síntesis de la región. Ustedes saben que hace poquito hablábamos con una vecina de la localidad de Zapereira, esta localidad que está en el departamento Las Colonias, con María Isabel Fox. Hablábamos aquí desde Síntesis de la Región, comentando esta situación, preocupación con respecto al servicio o al mal servicio de la empresa Río Coronda, que hace un trayecto tanto con la autovía número 19 como con la 34, pasando por las localidades de María Juana, del Trébol, de Zapereira, los accesos a Santa Clara de Buenavista, a San Carlos Centro igualmente. Los mismos reclamos hacían los vecinos de la ciudad de Coronda y los de la costa, como Desvío Arijón, como Caima, por ejemplo, donde se prestaba este servicio. En las últimas horas, más allá de todas y gracias a todas estas denuncias y reclamos constantes de los vecinos que tenían como única movilidad o conexión con la capital o con las grandes ciudades, esta vía de comunicación, porque es algo que habíamos reiterado en varias oportunidades. Lastimosamente, estos medios de transporte, las empresas o estas firmas, monopolizan este vasto recorrido. Y en las últimas horas se ha anunciado nuevos servicios para viajar al centro norte de la provincia, después de que vecinos de la localidad de Sapereira, de que hayamos tenido este contacto para, bueno, dar a conocer esta situación, bueno, se conoció que va a haber nuevas prestaciones a partir de la primera semana de agosto. Se van a incorporar nuevos horarios y recorridos en los servicios del transporte público en los corredores que van desde San Jerónimo del Sauce, pasando por Sapereira, pasando por Angélica, por Estación Clusellas, por María Juana, por Sastre, por San Jorge, por Carlos Pellegrini, por El Trébol, San Vicente, San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Piamonte, María Susana, y después lo que tiene que ver con la costa, con La Rechea, con Coronda, con Desvío Orejón, con Sauce Viejo y también con Santo Tomé. Así que los vecinos, la respuesta de los vecinos ha sido: ojalá se cumpla este anuncio después de haber hecho crítica y haber llegado esta situación a los medios de comunicación sobre la mala prestación de esto, de estas firmas, de estas marcas como es el Río Coronda, a gran y vasta localidades de la provincia de Santa Fe. Habrá que ver qué es lo que pasa en el norte de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque la empresa Cuña Boscosa, también tan cuestionada en los últimos tiempos, no va a volver a pasar a Santa Lucía y peligra el servicio también por la Ruta 3. Hubo reuniones en los últimos días con quien es propietario de Cuña Boscosa y también con algunos concejales de Vera, en la cual, bueno, el dueño argumentó que la realidad que vive la empresa se agrava debido a la competencia desleal por parte de una Traffic que sale desde Antillaco, por ejemplo. Habría que averiguar de igual manera por qué la comuna de Antillaco saca una Traffic, porque recordemos que en el último tiempo, frente a la mala prestación de los servicios de colectivo de media y larga distancia, se le sumaba también la falta de frecuencia, y eso obligaba a que en algunas localidades tuviesen que disponer de algunas combi para cubrir o suplir justamente esas carencias de transporte urbano de pasajeros, con transporte de servicio de pasajeros de media distancia. Así que vamos a estar averiguando finalmente cuáles son los argumentos, tanto de un lado que esgrime Cuña Boscosa diciendo que hay una competencia desleal de Traffic, y por otro lado, qué es lo que argumentan las comunas, por qué tuvieron que recurrir justamente a esta otra prestación. Vuelvo a insistir, en muchas localidades desde hace unos 10 años deciden implementar el servicio de las combi frente a la mala prestación de los colectivos y también la falta de frecuencia y muchas veces de querer ingresar a pequeñas localidades para levantar pasaje. Un tema que me parece que es sumamente importante y que le vamos a dar el lugar correspondiente desde aquí, de este síntesis de la región. Seguramente lo vamos a seguir profundizando también en el transcurso del programa y en los programas venideros. Ahora sí, les contamos a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que está Salvador Rodríguez haciéndose cargo de la operación técnica de controles de consolas en el día de hoy, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que de esta manera nos presentamos. Los invitamos a que se queden las próximas dos horas junto a nosotros compartiendo toda la información regional de nuestra provincia. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, y a través de nuestras emisoras que integran la red de corresponsales. Es un buen momento para empezar a viajar, para empezar a recorrer nuestra provincia, para empezar a recorrer distintas localidades, pueblos y ciudades. En esta oportunidad vamos a arrancar nuestra recorrida allí en el cordón industrial. Lo vamos a hacer en la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. Encuentran al menos una decena de perros muertos en bolsas. El macabro hallazgo se produjo sobre calle Irigoyen, entre América y Presidente Perón. Allí se encontraron unas 10 bolsas tipo arpillera, las cuales contenían perros muertos. Según denunciaron proteccionistas locales, se tratarían de perros comunitarios de la ciudad, es decir, perros que deambulaban en la calle sin un hogar fijo. Por otro lado, dialogamos con la coordinadora del área pedagógica en Institutos Superiores de Formación Docente y coordinadora general de Mirada Maestra Pasaporte Cultural del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, Karina Cabo, quien presentó su libro La Escuela para qué. Esto nos decía. Yo creo que este libro no es solo para docentes, sino que también es para padres, y para pensar un poco la educación en general, y obviamente la educación que se da en la escuela, para que los padres también podamos acompañar y podamos hacer también nuestro gran aporte, nuestro gran granito de arena que podamos aportar a la educación de nuestros hijos. Hoy en general en la psicología hablamos de las infancias y las adolescencias en plural, porque no podemos hablar de un tipo de adolescente, sino que cada uno de los jóvenes o de los niños transitan esa etapa de la vida con determinadas características, también en función de su barrio, de su comuna o de su ciudad. Entonces los docentes que vamos a las escuelas tenemos que tener en cuenta a qué jóvenes tenemos delante de nosotros. Por eso yo en el libro trato de ir respondiendo capítulo a capítulo el para qué de la escuela, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros podemos encontrarle alguna vuelta de tuerca para que la escuela sea interesante, no solo para los niños, sino también para los jóvenes, que es un gran problema que tenemos, que la escuela de secundaria aburre, no entretiene, y en general ellos ven que no les sirve. Ya no sirve aprender de memoria como lo hacía yo hace 25 o 30 años atrás, aprender los ríos de Europa de memoria. Porque hoy yo puedo rápidamente buscar los ríos de Europa. Sí tengo que tener ciertas habilidades para saber dónde buscarlo, cómo buscarlo, y ciertos conocimientos mínimos, por supuesto. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, le agradecemos a Adrián por el informe del día de hoy. Nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el departamento San Cristóbal. Allí, desde la 103.5 de Arrufo, nos está esperando como siempre y le agradecemos la amabilidad de atendernos a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Buenos días, Diego. Bien, buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Un día esplendoroso, un poco de viento este en la ciudad cabecera del departamento San Cristóbal y en toda la región también en Arrufó. Y comenzamos con desarrollando toda la información. Hay una manifestación de repudio a declaraciones de diputada israelí. Las mujeres palestinas paren serpientes, fue la expresión de la diputada israelí. Con esta desacertada expresión, fue repudiado por el movimiento Evita del departamento San Cristóbal. Expresiones de este tipo no hacen más que encender las hogueras del odio en la guerra desatada por el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Más de 1.700 muertos, más de 500 niños, son elocuentes expresiones de esta guerra atroz. Que las naciones hagan escuchar sus decisiones de alto el fuego y que no sea Estados Unidos el gendarme del mundo quien inste al Estado de Israel a que retorne la paz en el lugar, siendo Estados Unidos el poderoso de los miles de misiles que caen en la Franja de Gaza. Tiene que ver la información ahora con el Estado policial en el departamento San Cristóbal, cambio de jefe en las unidades de orden público del departamento. En mérito de lograr mayor eficacia en la prestación de los servicios que esta repartición tiene asignada al titular de la Unidad Regional 13, comisario inspector Juan Pablo Garro, dispuso nuevos nombramientos en distintas comisarías del departamento, designando jefe de división personal y sección sumarios administrativos al comisario inspector Constancio Marcelo de Diavita, quien hasta ahora se desempeñaba en la agrupación cuerpo titular de la Inspectoría Zonal 2 y de Comisaría Séptima, ambas con asiento en la localidad de Arrufo. Al comisario principal, Roberto Máximo Lechú, procedente del Comando Radioeléctrico, jefe de Comando Radioeléctrico, a oficial principal, Mariano Germán Vanetti, jefe de Comisaría Primera de San Cristóbal, al comisario Damián Gustavo Vega, proveniente de su similar de San Guillermo. Como jefa de Comisaría Sexta de Ercilia, al oficial principal María Natalia Barreto y como subjefe de Comisaría Segunda de Ceres, el subcomisario Rubén Darío Dutroel y como subjefe de Comisaría Quinta San Guillermo al oficial principal Gustavo Fabián Varela. Según las expresiones del jefe de policía Juan Pablo Garro, estos movimientos internos están destinados a darle mayor responsabilidad y mayor atención al público en un tiempo en que los delitos han proliferado en San Cristóbal y que en esta última semana se han callado un poco por la mayor presencia policial en las calles de todos los pueblos y ciudades del departamento. Desde FM 103.5, Centro Arrufó, en forma conjunta con Alternativa 92.1 de la ciudad de San Cristóbal, para la Red Provincial de Medios, Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Un fuerte abrazo, Víctor, como siempre, muy amable por la deferencia para con la radio pública. No, gracias para vos, Diego, y saludo a toda la audiencia nacional. Un fuerte abrazo, nos encontramos en cualquier momento, de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas, desde la 103.5 Arrufo, también con el informe del día de hoy. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región.

fácil de creer. No es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal. Pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, por AM540, por las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Lo hicimos cuando nos fuimos a la pausa, pero volvemos rápidamente en el inicio de este bloque a repasar líneas de comunicación. Así es, si estás escuchando la radio pública, si estás escuchando Síntesis de la Región, si estás escuchando la FM de tu localidad y querés comunicarte con nosotros, lo haces a través del 0342. Recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea para que llames, para que te comuniques, nos envíes un mensaje de texto aquí y nos interiorices, nos cuentes, compartamos lo que pasa en tu pueblo o en tu ciudad, como decimos siempre, social, político, cultural, industrial, lo que vos quieras que se vea reflejado en la radio pública, en las diferentes FMs que retransmiten este programa, que a lo mejor no se titulan o no aparecen en los grandes medios de comunicación, acá vas a encontrar un espacio interesante. Bien, iba a comentar o por lo menos a destacar de lo que habíamos hablado al principio, pero me parece que valía la pena ponerlo de manifiesto y de contexto. Ayer ha habido algunas declaraciones importantes o por lo menos algunas manifestaciones interesantes del gobernador de la provincia, que esto me había quedado en el tintero, respecto a la situación de la Argentina en torno a la disputa que hoy vigente con los fondos buitres. Quizás a diferencia del ex gobernador y actual diputado Hermes Wiener, que viene pregonando prácticamente que Argentina tiene que ponerse de rodillas frente a los fondos buitres y, entre otras cosas, acatar a rajatabla lo que dice el juez Giresa, el gobernador Antonio Bonfatti ha tenido una postura interesante en esto de la unidad nacional respecto a enfrentar a la peor cara de lo que son los sectores económicos financieros que manejan el orden mundial, y ha dado un claro respaldo o por lo menos una clara muestra de acompañamiento hacia las gestiones que se vienen realizando desde la República Argentina, desde nuestro país. La verdad que valedero o por lo menos destacable esto, que por lo menos rompe un poco con esa molde que vienen teniendo algunos otros legisladores y funcionarios del socialista, que parecen más pro fondos buitre que pensando en los intereses de nuestro país. Así que parecía importante, algunos dirán, bueno, estuvo cerca de la presidenta, quizás lo dijo hasta de compromiso, pero no deja de ser en definitiva un gesto importante a tener en cuenta del gobernador de la provincia, quien claramente todos sabemos tiene una identificación política absolutamente distinta a la del gobierno nacional, que ha habido algunos cortocircuitos importantes, que hoy pareciera haber alguna relación un poco más integrada a partir sobre todo de las claras muestras que el gobierno nacional ha dado de su presencia en la provincia de Santa Fe, resolviendo algunos problemas importantes. Bueno, parece que en ese síntoma de buenas relaciones también se da este acompañamiento, por lo menos del gobernador de la provincia, a lo que es el momento que atraviesa la Argentina en su disputa con los fondos buitre. Bueno, el gobernador de la provincia, que inclusive en las últimas horas estuvo en el anuncio que hizo la presidenta de la Nación, con esto que comentaba Diego en la apertura del programa, de la adjudicación de los dos primeros tramos de las obras del gasoducto del NEA, que va a beneficiar justamente son algo así de 260 kilómetros, atravesando más de 19 localidades, más de 13 localidades como ella, Mica, Melemilia, Nelson, Videla, La Criolla, Margarita, Calchaquí, entre otros. Estuvo el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatí, inclusive anunciando esto, lo que tiene que ver justamente con una empresa que pueda proveer de gas a estas localidades y que pueda llegar a cada uno de sus domicilios. ¿Se acuerda, Diego, antes seguro de ir a la próxima nota? La semana pasada hablamos del chupacabras, hablamos del lobizón. ¿Y esta semana sabe quién es la protagonista? En la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo, la Curiyú. Vio que encontraron una enorme víbora, así se denomina, Curiyú, en el tapial de una casa de la ciudad de Coronda. Mírate. 1.5 metros aproximadamente lo que medía, y lo que nos habían comentado algunos de los vecinos, que esta situación se da debido justamente a la crecida del río. Sí. Pero imagínense se la compara con la anaconda, es lo que dicen los vecinos. Esa es la similitud que trazan para graficar a aquellos que nunca vieron una Curiyú. Hay un tema de nuestro compañero Efraín Colombo, inclusive, que nombra a la Curiyú. Pero imagínese usted estar en su casa tomando mate y de pronto ver arriba del tapial, están las imágenes, que las puede ver en el www.síntesisdelaregión.com.ar, y de pronto se ve con semejante animal, con semejante víbora, de 1.5 metros de largo. No sé, no sabría sacarle el grosor justamente de la misma, pero las imágenes son más que gráficas para mostrar esto que ha sucedido en la ciudad costera tan linda como es Coronda, donde el último fin de semana los vecinos, esta familia, se sorprendió con este animal sobre su tapial. Así que ha sido una semana en síntesis de la región que hemos pasado por los diferentes departamentos de San Justo, desde el Sombrerito hasta la ciudad de Coronda, con estas especies tan raras, por ejemplo. Bien, hablando de cosas raras o por lo menos cosas llamativas, yo hacía mucho tiempo que no veía situaciones como las que les vamos a narrar en este momento, porque esto es, primero que además rosa ya lo que tiene que ver un caso judicial y policial, pero además rosa una situación institucional que creo se ha visto pocas veces en la historia de algunas entidades asociaciones en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que este lunes debía inaugurarse, se abrieron formalmente lo que son las tranqueras de la Sociedad Rural de Reconquista. Es decir, la expo se va a hacer en los próximos días, en el transcurso del próximo fin de semana, pero siempre unos días antes se abre la puerta de las tranqueras. Es un corte de cinta simbólico que el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista lo suele hacer con el intendente de Reconquista y con el intendente de la ciudad de Avellaneda. Pero ustedes me preguntarán qué tiene de raro esta situación. Lo curioso es que las primeras horas del día lunes, Andrés Vasallo, que es el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, fue denunciado y está acusado además de haber usurpado una vivienda. Es una casa que tenían en conjunto con un socio con el cual rompieron relaciones comerciales. Bueno, se atrincheró dentro de esa casa, aún a pesar del pedido de la justicia de pedirle que abandone ese lugar, y a partir de allí la justicia, quedándose con la llave de la propiedad, ver de qué manera podían resolverse esta situación judicial. Bueno, lo concreto es que Vasallo decidió no salir de esa vivienda hasta las horas de entrada de la noche. Todavía seguía atrincherado en esa esa vivienda, a pesar de la denuncia. Pero ¿por qué decimos esto? El lunes a la noche tenía que estar en la Sociedad Rural para inaugurar la expo que se va a desarrollar en esa localidad. Bueno, hay que decir que la particularidad terminó de que la sociedad rural no podía suspender este acontecimiento, que además es una tradición allí en el norte santafesino. Bueno, ¿cómo terminó la historia? El vicepresidente Osmar Batistuta finalmente en la noche del lunes tuvo que inaugurar la expo. Y además hay que decir que la sociedad rural de Reconquista acaba de definir que se va a seguir con el cronograma de los actos oficiales y que lo que es el fin de semana se va a hacer igual a pesar de esta situación que está atravesando, esta insólita situación del presidente de la Rural de Reconquista atrincherado en una casa sin querer salir a pesar del pedido de la justicia. Bueno, para aquellos que tenían intenciones de ir, vayan a Reconquista porque igualmente la muestra se va a hacer. Por estas horas la comisión directiva de la sociedad rural está analizando quién va a ser el que dé el discurso el próximo fin de semana. Pero bueno, una situación no menos que sorprendente, no menos que llamativa, esta disputa comercial entre dos socios que se separaron, que terminó de esta manera y por estas horas un papelón sin igual el que ha vivido la sociedad rural de Reconquista, que tuvo que enviar a su vicepresidente Osmar Batistuta finalmente a tener que inaugurar la muestra con la situación de su presidente hoy sin resolver a partir de esta decisión, a partir de esta particularidad de un presidente atrincherado en una vivienda sin querer dar tregua y sin querer desalojar el lugar. Una situación que, la verdad, hay que decirlo, ha despertado no solo las risas, sino también la gran polémica en la ciudad de Reconquista, que recordemos, como pasa en otros lugares, hablar de la sociedad rural no es hablar de una entidad menor. Hablamos de una entidad con mucho poder, con una entidad que tiene características predominantes en estas ciudades, que muchas veces hace valer su poderío en esos lugares. Bueno, la verdad que por estas horas atraviesa un papelón jamás visto a partir de lo que ha sido la situación de su presidente atrincherado en una vivienda allí en la ciudad cabecera del Departamento General Obligado. Bueno, corríjame usted, ¿cuántas comunas tenemos en la provincia de Santa Fe? ¿312? Y más o menos, aproximadamente. Bueno, ojo, ¿eh? Ojo que no tengamos 314. ¿Dice usted? ¿Por qué? Decimos nosotros desde Síntesis. Ustedes recordarán que hace alrededor de unos 2-3 meses, en este Síntesis de la Región, deslizábamos esta posibilidad y la semana pasada se reanudó la actividad legislativa. Y claro, dentro de la actividad en la Cámara Alta, en el Senado, por mayoría se expidió en favor de la creación de dos comunas. Una, Los Tábanos, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, que está ubicada en el norte de la provincia, en el departamento Vera. Y el otro en Campo del Medio, que esto lo anunciaba usted, ¿se acuerda? Allí en el departamento Garay. Pero bueno, el oficialismo parece oponerse, porque la comuna que es cabecera departamental tiene hoy un gobierno del Frente Oporecista y esa comunidad aspira a ser ciudad. Y el otro caso, se argumenta que allí no viven suficientes pobladores, como es justamente en Los Tábanos, pero cuando hablábamos con el presidente comunal, él nos comentaba justamente, bueno, la necesidad de poder contar con esta localidad, con una presidencia comunal, y lo cierto es que, bueno, ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados, tienen media sanción de la Cámara de Senadores, y necesita la otra media sanción de la Cámara de Diputados. Así que vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a pasar en la provincia de Santa Fe. Son alrededor de 312 comunas, podrían ser 314, teniendo en cuenta la discusión que se pueda dar en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados, donde ha avanzado justamente este proyecto, donde, bueno, tiene estos resquemores. Pero decíamos, nosotros hablábamos en su momento con quien es presidente comunal de La Golondrina, que se hace cargo también de Los Tábanos, que pretende convertirse en comuna, porque La Golondrina dice, nosotros no podemos, y Los Tábanos tienen todas las condiciones para hacerlo. Pero parece que al Frente Progresista no le agrada la idea, y lo otro también que le vamos a poner foco es en Campo del Medio, porque está teniendo un crecimiento demográfico y poblacional significativo para la zona y por ende se necesitan de nuevas atenciones, nuevas exigencias por parte de otro tipo de autoridades. Campo del Medio, por ejemplo, tiene una subcomisaría de la provincia, tiene un centro de salud, hay una capilla, hay una estación de servicio, hay un comedor, hay varios complejos de cabañas que atraen, como ustedes se imaginarán, turistas, atraen gente. Tiene dos vecinales, bueno, una conformación que da para que se pueda convertir en una comuna. Tiene una escuela, inclusive, donde asisten nada más ni nada menos que algo así de 200 alumnos. Y son casi 850 personas que requieren la prestación de servicio que la comuna de Helvecia, por su actual extensión territorial, tiene dificultades para satisfacer adecuadamente. Pero parece que, como Helvecia es gobernada por el Frente Morecita Cívico y Social, no quieren saber nada con que Campo del Medio siga creciendo y se pueda convertir justamente en una nueva comuna en la provincia de Santa Fe. Temas que nos van a dar lugar para que profundicemos en este síntesis de la región. Bueno, eso indefectiblemente genera un dato muy particular también, que quizás no ha sido analizado por usted, pero que aprovecho para aportárselo. Si se diera esta particularidad de que Campo del Medio se transformara en comuna, que sería, dejaría de ser colonia para pasar a ser una comuna, hay una cuestión muy trascendental. El departamento Garay seguiría siendo el único departamento de la provincia al no contar con ninguna ciudad. Claro. Recordemos que hoy su localidad cabecera, que es la localidad de Helvecia, sigue siendo comuna. También hablamos de Callastá, hablamos de Santa Rosa de Calchines, de Saladero Cabal, como alguna de las localidades, bueno, hablamos obviamente de Campo del Medio como una de sus colonias, pero sería una particularidad, o por lo menos ese dato que queda allí en el tintero y que siempre hemos charlado, ¿no? Estas cuestiones que quizás ahí pueda redundar esta disputa política que están teniendo quizás justicialistas y referentes del Frente Progresista Cívico y Social. Lo cierto, hay que decirlo también respecto a estas cuestiones, el Frente Progresista, o por lo menos los legisladores de dicho frente, han hecho poco para avanzar en la conformación de Helvecia como ciudad. Hay que ver obviamente los datos del último censo como para analizar si estaba en condiciones o no, pero digo, me parece que no está mal pensarlo también desde otro lugar, y seguramente Helvecia tendrá la posibilidad en algún otro momento, a partir de los crecimientos demográficos, de por qué no plantearse esa posibilidad de convertirse en ciudad. Sí. Me parece que va a ser un tema interesante y que va a acaparar mayor parte de la atención también de lo que se pueda discutir en la legislatura provincial. Hoy Helvecia tiene algo así, un poquito más de 8.500 habitantes. Campo del Medio, como decíamos, tiene casi 850. Pero se va a dar una discusión, me parece que va a merecer, vuelvo a insistir, la mirada de los medios de comunicación con lo que pueda suceder con esta particularidad, más que nada, que remarcaba Diego, que el departamento Garay hoy no cuente con ninguna ciudad, por lo menos en números. Uh-huh. Interesante. Y más que nada, es el único de la provincia. Claro. Sí, es el único departamento de la provincia que no tiene. Olvidado, es un dato muy, muy significativo para la lectura y para poder trazar un escenario, cómo pueda prestarse la discusión y qué intereses puedan privilegiar a la misma. Pero también tenemos que tener en cuenta que se pueden agregar dos comunas más, dos pueblos más. Tenemos la ciudad más joven, la ciudad número 51, que es San José del Rincón, y ahora podemos tener los dos pueblos más joven que se agregan a estas comunas 312 que tenemos en toda la extensión de la provincia. Muy bien, en un rato vamos a seguir profundizando todos estos temas. Lo que hacemos ahora es ir en búsqueda de la pausa. En un rato volvemos, seguimos haciendo más síntesis de la región. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región.

con nosotros. Si estás escuchando Síntesis de la Región y nos querés dejar tu mensaje, no querés llamar, lo podés hacer a nuestra línea móvil, a nuestra línea celular, al 0342-155-4836-42. Nos escribís, nos llamás al 0342-155-4836-42. Por supuesto que de paso te invitamos a que te informes, a que nos leas, nos escuches a través del www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que involucran, que grafican la situación de los pueblos, ciudades de la provincia de Santa Fe. Aquellas noticias que no encontrás en los grandes medios de comunicación, si entras en el www.sintesisdelaregion.com.ar, las vas a encontrar y seguramente vas a leer el nombre de tu pueblo, de tu ciudad, que pocas veces suelen ser mencionados en los grandes medios, como decíamos, de comunicación. Bueno, nos estamos preparando entre algunas otras cosas. Se viene un fin de semana movido aquí en la zona, en la región. Fútbol, vuelve el fútbol en la Argentina, pero también Día del Niño, que seguramente se celebrará en todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Pensá, ¿segundo que, o tercer fin de semana? En realidad, cuando uno era chico, era el tercer domingo de agosto. Evidentemente, por cuestiones comerciales, se lo ha trasladado al segundo domingo de agosto, pero un rato te vamos a contar sobre cómo serán los festejos en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Te vamos a ir contando qué se va preparando para agasajar a los chicos en nuestra provincia. Pero eso será dentro de un rato, porque hay pulgar arriba de nuestra productora. Es momento de seguir viajando, de seguir recorriendo la provincia, pero para charlar con nuestra próxima entrevistada, primero pasaremos y buscaremos la presentación de la mano de nuestro operador, Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad vamos a viajar hacia la localidad de Pilar. Allí vamos a tomar contacto con Analía Pugliotti. Ella es la rectora del Instituto General San Martín, instituto donde hace un par de años se viene dictando la carrera de técnico electromecánico, que surgió a partir de algunas inquietudes y de algunas necesidades que habían planteado los empresarios de la región, pensando en la posibilidad de incorporar en sus empresas mano de obra calificada. De hecho, varias empresas han acompañado ese proceso allí en la localidad de Pilar. Pero sí, hay algunos inconvenientes que se han registrado en los últimos meses, sobre todo cuando faltan pocos meses para que se reciban los chicos de la primer camada, la primera turno de egresados en técnicos electromecánicos. Por eso vamos a charlar con Analía Pugliotti para que nos cuente un poco cuál es la situación que está atravesando allí el instituto. Pugliotti, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melisa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Sí, buenas tardes. Sí, con Analía está hablando. Gracias. Sí, estamos en el quinto año de la técnica electromecánica. Uh-huh. Nuestra escuela ya el año que viene, en 2015, está cumpliendo sus 60 años, ¿sí? Pero una escuela que siempre fue de la parte comercial, llámese perito mercantil o economía y gestión de las organizaciones, o actualmente bachiller en economía y administración. Claro. Pero como bien dijeron ustedes, la comunidad necesitaba otra terminalidad, otra especialización para los adolescentes, y bueno, un grupo de empresarios pelearon para conseguir la parte técnica y lograron conseguirlo. Nosotros nos hicimos eco de esas necesidades y estamos incursionando por toda esta parte nueva. Estamos en el quinto año. El año que viene salen nuestros primeros egresados en técnico electromecánico. Uh-huh. Y por lo que hemos visto en los últimos días, Analía, con algunos inconvenientes, digo, que tiene que ver con esto de ir ajustando la carrera en cuanto a la cantidad de personal, de docentes, a lo que tiene que ver con cargos. Uno me imagina en esta relación que ustedes deben mantener con el Ministerio de Educación de la provincia. Cuéntenos un poco con qué problemas se han encontrado en los últimos meses. Sí. Nosotros, como estamos en el quinto año, bueno, nuestra escuela, de acuerdo a la matrícula de alumnos, en una escuela de categoría tercera. Uh-huh. Y entonces cuenta con una sola dirección, la directora o rectora, llámese. Pero nosotros con esto de la técnica tenemos varias divisiones, fue incrementando también el número de alumnos, y en contraturno, entonces necesitamos algún otro cargo, llámese o vicedirector o jefe de sección de talleres, algún cargo de preceptora más para que pueda manejar los alumnos en contraturno, y bueno, cargos que fueron prometidos a partir de tercer año y todavía no los conseguimos. Nos dijeron que tienen que estar saliendo en cualquier momento, pero bueno, estamos en el quinto año y lo necesitamos para una mejor organización y un mejor una mejor preparación a los alumnos mismos, seguir a los docentes que están en contraturno. Quinto año se creó toda una nueva división, como así fue en tercero y en cuarto, que ya las horas de tercero y cuarto las tenemos completas, pero quinto todavía no nos llegaron las horas, así que los docentes que están dando todavía no cobraron. También cabe destacar que la parte del ministerio nos dijeron que tienen que estar saliendo en cualquier momento y va a llegar en forma retroactiva, es decir, que los docentes van a cobrar los meses dados, pero por ahí se le dificulta, y tengo algunos docentes que vienen de Santa Fe y claro, viajar y viven de eso. ¿Y cómo se hace en el mientras tanto, Analía, para bueno, solventar a esos docentes? Porque, como bien usted dice, algunos vienen de afuera, todo aquel que por trabaja. Por el momento los docentes, bueno, como por ahí tienen algunas otras horas, se les fue aclarado en su comienzo que sí iban a demorar algunos meses y, bueno, no están esperando. Y el docente que viene de Santa Fe, un docente que tiene un paquete bastante importante de horas, algo ayuda a la parte cooperadora, porque gracias a Dios tenemos una comisión de cooperadora o club de padres que trabajan con distintos beneficios, porque cabe destacar que esta es una escuela privada que el personal o las horas cátedra es subvencionada 100% por el Estado. Pero una escuela privada que decimos actuamos como pública, porque nosotros cobramos una mínima cuota. Sí, actualmente está cobrando a los chicos, a los alumnos, 140 pesos, que no todos los pagan. Sin embargo, la puerta está abierta para todos, porque en Pilar no hay escuela secundaria pública. Las claro, dos secundarias que trabajan en la localidad son las dos privadas. Y que nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Claro, es difícil bueno, poder decirle a alguien que no pueda ingresar o que no tenga lugar en la escuela, es un poco complejo, me imagino, sí, sobre todo en un pueblo tan chico como es Pilar, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros acá, ellos tienen más cercana pública en la localidad de Nuevo Torino, pero bueno, hay chicos que no pueden viajar tampoco, así que bueno, y aparte de la zona con terminalidad técnica, la más cercana es en Rafaela, por ejemplo, pero bueno, no pueden llegar, sí que los tenemos en total, tenemos un paquete de chicos de ya 50 chicos que están en la parte técnica, que bueno, superó un poco nuestra perspectiva, porque nosotros teníamos miedo, ¿no es cierto?, al incursionar todo esto nuevo para nosotros, y no, hubo buena respuesta, y algunos de la localidad vecina, tenemos alumnos de Felicia también, es decir que estamos muy contentos de esa parte, pero bueno, estamos preocupados también en conseguir todas estas necesidades que tenemos como escuela, ¿sí? Esos cargos y esas horas que, bueno, esperamos cuanto antes, porque son docentes que trabajan y, como todo trabajador, quieren cobrar. Analía, buen día. Sí, buen día. Analía, consultarla porque muchas veces desde aquí en la radio pública hemos remarcado esto de cuán importante es que los chicos se puedan quedar en sus pueblos, en sus localidades, teniendo en cuenta Pilar, que tiene un poquito más de 5.000 habitantes, y no tengan que emigrar hacia las grandes capitales. Exactamente. ¿Cuán importante es que en esta localidad, con estas características, cuente desde 2010 con este Instituto de Educación Técnica? ¿Qué impactos han visto ustedes desde 2010 ahora? Sí, muy importante, como te dije. Nosotros pensábamos empezar un primer año a lo mejor teniendo 4 o 5 chicos, porque ya te digo, en una escuela que actualmente tenemos 200 alumnos, pero era una escuela que rondaba entre 170, era el número más o menos de alumnos. Y no, fue una buena respuesta. El primer año, bueno, teníamos casi 20 en primer año, de los cuales, bueno, los que están actualmente en quinto son 6 chicos, que si Dios quiere el año que viene serían los primeros egresados, y en total de primero a quinto tenemos 50 alumnos, y que es muy importante. Y yo pienso que cuando salga la primera promoción, va a seguir creciendo ese número de chicos, porque va a llevar lo que aprendieron, se van a crear nuevas fuentes de trabajo, porque son chicos que van a estar preparados como para crear sus talleres o tener manos calificadas, como así estaban necesitando las industrias de la localidad. Uh-huh. Y por ejemplo, Analía, la consulto, teniendo en cuenta, usted decía, está Rafaela cerca, tienen Esperanza, está San Vicente, San Carlos Centro, se me ocurren algunas localidades. Por ejemplo, ¿han recibido algún tipo de consulta de las empresas solicitando alguna pasantía, alguna capacitación de los alumnos? No, todavía no, todavía en esa parte no. Ajá, ¿y eso de qué depende? Y bueno, el año que viene, el sexto año, van a ser los primeros chicos que van a estar haciendo las pasantías en las industrias locales. Y bueno, veremos después en las otras localidades si necesitan, pero en principio uno se quiere comprometer con la localidad porque lo está necesitando, y bueno, van a comenzar los primeros pasantes y veremos a ver cómo continuamos con eso. Uh-huh. Preguntarle también, Analía, por esto, todas estas cuestiones que usted nos ha contado respecto al crecimiento, lo que tiene que ver con lo que seguramente puede llegar a ser un número mayor de inscriptos una vez que estén las primeras promociones y que los chicos vean que es una salida viable, sobre todo pensando en lo laboral. Cuéntenos un poco las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, cómo han hecho para albergar a tantos chicos, con qué instalaciones cuenta hoy la escuela, si está haciendo falta algo, si han podido llevar adelante alguna obra de infraestructura como para ir pensando en lo que se pueda venir también en el futuro. Sí, sí. Toda la comunidad estuvo colaborando, ¿sí? Ya sea en su primer momento por industrias locales, ¿sí? Hicieron sus aportes, y de parte de la comuna, donó un terreno, ¿sí? Para construirse los talleres, porque la escuela, como yo te dije, no tenía la infraestructura preparada para la parte técnica, era comercial. Claro. ¿Y qué se necesitaba? Actualmente se está trabajando en los talleres, en un local alquilado, sí, a un precio muy muy bajo, ¿no es cierto?, que está cercano a las instalaciones, y ya próximamente, yo creo que la semana que viene, nos estaríamos ya mudando a los talleres propios que fueron construidos, sí, se consiguieron también a través de distintos proyectos herramientas, maquinarias, y bueno, el espacio donde estamos trabajando es reducido, pero ya, como repito, la semana que viene, si Dios quiere, nos estaríamos trasladando a los talleres ya construidos, una parte ya está terminada, ¿sí? Faltan unos mínimos detalles nada más, y se fue agrandando. Uh-huh. ¿Sí? Que aparte de los industriales y la comuna, también de parte del Ministerio de la provincia, a través de la parte de producción, ¿sí? Conseguimos un buen importe, y claro, va por vía comuna, porque como repito, hacer escuela privada nosotros no nos corresponde, nos tenemos que hacer cargo de todo, pero sabían cuáles eran nuestras necesidades, y bueno, a través del Ministerio de Producción destinó un dinero, y importante que ayudó también, pero bueno, la construcción cuesta mucho, ¿no? Y que falta todavía, pero pues una gran parte ya está prácticamente terminada. Analía, cuéntenos, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene hoy la técnica? Y si esos alumnos se componen de hombres, de chicas y chicos, y si hay otra técnica con estas características también ahí por la zona. Bueno, nosotros en sí somos la primera escuela, había hasta ahora la única, que estamos en la parte secundaria orientada y en la parte técnico-profesional, porque la mayoría de la escuela o son secundaria orientada o son técnica, ¿sí? Nosotros somos la primera escuela, así que estamos un poco como conejito de indio, ¿no?, que estamos incursionando en las dos partes. Por eso que nuestra escuela es Escuela de Educación Técnico-Profesional y secundaria orientada particular incorporada, ¿sí? Tenemos las dos orientaciones. Hasta ahora la terminalidad del técnico es únicamente electromecánica. Uh-huh. El total de alumnos que tenemos de primero a quinto año son 50 alumnos, ¿sí? Es mixta, ¿sí? Por supuesto que el mayor porcentaje está en el sexo masculino, ¿sí? Pero también hay algunas alumnas, mujeres que están probando esto y que les gusta, ¿sí? Sobre todo por ahí le importa más lo que es la parte de electricidad, no tanto la parte metal mecánica, pero bueno, está muy contenta también. Uh-huh. ¿Y a usted la ha sorprendido la decisión con la que esa cantidad de pibes han decidido volcarse a una carrera como esta? ¿Es algo que le ha llamado la atención? Digo, porque más allá del pedido que puedan hacer las empresas o de algunas inquietudes que van surgiendo de ese sector, uno siempre apuesta también a la buena voluntad y a las ganas que tengan los pibes de interiorizarse en una carrera de estas. ¿Es algo que la ha sorprendido? ¿Es algo que usted se lo imaginaba que podía llegar a ser así? No, como dije en un primer momento, a nosotros nos sorprendió realmente, porque por ahí le teníamos miedo, era totalmente nuevo para nosotros y no sabíamos cuáles eran las perspectivas, si bien escuchábamos de las necesidades de las industrias y por ahí algunos padres que sabíamos que preguntaban para mandar su hijo a Rafaela y que le preocupaba porque llevar un chico de 13 años a otra localidad fuera de los padres no es fácil, ¿sí? Y que veíamos por ahí las necesidades, pero teníamos nuestra incertidumbre hasta dónde, y que realmente no nos gustó, ¿sí?, la respuesta de los padres. Y como digo, yo pienso que el año que viene, cuando salgan los primeros egresados, esto va a ir en aumento, ¿sí?, por parte de la localidad y por ahí de localidades vecinas, como Cedra Blendia, tenemos Felicia, que algún alumno ya tenemos, Nuevo Torino, Zapereira. En las localidades por acá cercanas, yo pienso que van a volcar sus hijos a nuestra localidad también, ¿sí? Porque es una herramienta, una preparación muy importante, ¿eh? Para los chicos con 6 años ya tienen una terminalidad muy importante para su preparación o para seguir estudiando también cualquier tipo de ingeniería, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ojalá que así sea. Nosotros vamos a estar igualmente siguiendo de cerca porque nos parece importante seguir difundiendo estas cosas tan tan importantes que acontecen en estos pueblos como Pilar y en otros lugares de la provincia. Así que, Analía, nosotros agradecerle la amabilidad que ha tenido de atendernos. Ojalá que rápidamente se vayan resolviendo esas inquietudes, esos pequeños problemas que todavía falta, uno imagina, en la lógica de seguir construyendo y avanzando. Y desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública a entera disposición, y sobre todo cuando nos vayamos a acercando a esas fechas tan importantes que estará atravesando el Instituto General San Martín allí en la localidad de Pilar. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos transmitir nuestras necesidades y nuestra vivencia, y yo creo en la provincia porque en su momento fue respondiendo. Este año justo se da también el cambio en toda la escuela secundaria en cuarto año, entonces por eso hubo también cambios de horas, aumentos de horas, y esto es lo que nos tiene un poco demorado, pero yo confío en su palabra, así que esperamos que lleguen las horas, como también algunos cargos que necesitamos. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con Analía Pugliotti, ella es la rectora del Instituto General San Martín de la localidad de Pilar, que nos ha contado sobre lo que es la proximidad de llegar a la primera promoción de los técnicos electromecánicos y bueno, nos ha contado algunas dificultades que están teniendo respecto a cargos, respecto a infraestructura, algunas demoras del Ministerio de Educación de la provincia, pero que hay avances significativos en lo que será la primera graduación que se va a concretar en el próximo año 2015. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, últimos minutos, último bloque de Síntesis de la Región. Nosotros seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, seguimos viajando, seguimos tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de María Luisa, desde la 90.1 FM Pasión. Está allí para informarnos con todo lo que acontece nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Coco, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Dieguito. ¿Cómo andás? Bien, bien, Coco. Gracias, por como siempre, por atendernos, por la deferencia para con la radio pública. Gustoso de que nos cuentes, a ver cuáles son las novedades más importantes que tenés allí en María Luisa y la región. Bueno, la última novedad aquí en esta localidad de María Luisa y la zona... El 31 de julio estuvo en la comuna de Providencia el senador departamental Rubén Pirola. Bueno, entre otras cosas, bueno, estuvo hablando con Beatriz Mancini, algunos presidentes comunales de Felicia, también de Nuevo Torino, bueno, de la zona, con respecto al pésimo estado de la ruta, por supuesto, la ruta 4, la ruta 62S, la ruta 10, la ruta 80S, bueno, que entra a Progreso y viceversa, que va hasta Taliba, el pésimo estado, por supuesto, de la ruta. Y bueno, al pedido que nosotros hicimos la semana pasada a través de Síntesis de la Región, bueno, empezaron por lo menos a acomodar un poquito, pero hace de cuenta que no es que acomodan, sino acomodan un día y al otro día se está rompiendo otra de vuelta. Yo no sé si el exceso de los camiones con la carga, por el costo del gasoil, por supuesto, por eso ponen mucho más peso, digamos, en el camión, entonces van rompiendo directamente la ruta que ya... tienen varios años. Estamos averiguando con respecto a la ruta 4, hace más de 40 y pico de años que se hizo, después se hizo un retoque hace un par de años largo atrás, pero bueno, hicieron una capa muy fina y bueno, se vive deteriorando continuamente hasta que no pase una desgracia, no va a pasar nada. Esto nos decía Rubén Pirola también, que estuvo el 31 de julio aquí en Providencia. Bueno, yo lo que quería comentarle también a ustedes y a toda Síntesis de la Región, el gasoducto, bueno, ha llegado, digamos, está en los planes, por supuesto, para la localidad de La Pelada, María Luisa y Elisa. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, confirmó que el gasoducto del noroeste será, dice, aproximadamente, digamos, son a 15 localidades de esta digamos, este departamento también, y del departamento de la capital, por supuesto. Estuvo también el ministro de Planificación Rural, Julio De Vido, como te decía, y el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, en el día de ayer, 4 de agosto, cuando se licitó la segunda etapa, que lo dijo también la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por una inversión de 1.120 millones de pesos. Además, esta segunda etapa va a estar llevando también otro valor, digamos, que se agrega porque van a otras localidades, te voy a estar comentando, por 1.456 millones de pesos. La obra estarán en la localidad de Arrufó, Cere, Gobernador Candioti, Ercilia, Helvecia, Laguna Paiva, Román, San Cristóbal, San Javier, Tostado, María Luisa, nuestro pueblo, Elisa y La Pelada, Reconquista y Tacuarandí. Bueno, esto lo confirmaba ayer después de que habló la ministra, la presidenta de la Nación, perdón, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo confirmó el ministro federal de Planificación, Julio De Vido. Bueno, estos son los informes más o menos que tenemos, y bueno, sigue avanzando también el tema del agua potable. Se están haciendo varias cuadras, todos los días se están haciendo dos o tres cuadras. De la red fluvial del agua potable en esta localidad. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Síntesis de la Región y Radio Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo, Coco, como siempre. Diego, muchísimas gracias. Diego. Sí. Te espero entonces el sábado 9 para otorgar la licencia definitiva del 90.1. Seguramente Radio Nacional va a estar allí acompañándote, Coco, en ese día tan importante para el 90.1 que tiene que ver la entrega de la licencia que has obtenido. Así que te mandamos un fuerte abrazo y ya vamos a coordinar para estar allí el fin de semana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón, que como siempre, como cada semana, desde la 90.1 de María Luisa nos ha contado los temas importantes de la región. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por nuestra red de corresponsales. Repasamos rápidamente, si le parece, las formas de comunicarse con nosotros. Te comunicás con este Síntesis de la Región, nos escribís, nos llamás a través del 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Te invitamos también a visitar el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Por ejemplo, las noticias que vas a encontrar, más de 14 noticias en esta plataforma digital. ¿Qué nuevos pueblos pueden surgir en la provincia de Santa Fe? 312 comunas tiene el territorio provincial. Hay dos localidades que buscan convertirse justamente en comuna, así que vamos a estar atentos a esta información y te puedes informar, empapar un poquito más acerca de qué comunas, por ejemplo, pueden convertirse en la provincia de Santa Fe visitando el www.síntesisdelaregión.com.ar y a través de las redes sociales nos buscas a través del Facebook, por ejemplo, como Síntesis de la Región, allí la actualización de inmediato. Muy bien, seguimos viajando. Vamos a presentar un último contacto telefónico en el programa del día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán que en los últimos tiempos le hemos contado sobre este desarrollo, sobre este avance que DIPSA, lo que se conoce hoy como Diarios y Periódicos de Santa Fe, ha tenido en cuanto al desarrollo, la posibilidad de haber adquirido una rotativa que pertenecía al diario El Independiente de La Rioja, que fue montada en la ciudad de San Cristóbal y que hoy está allí en lo que son las instalaciones que pertenecieron al ferrocarril y que fueron cedidas por comodato del municipio a esta entidad que nuclea un montón de publicaciones gráficas de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué les contamos esto? Porque vamos a charlar a un queridísimo amigo, colega, como es Carlos Lucero, que es el titular de DIPSA, para que nos cuente un poco sobre los avances. En los últimos días se estuvieron probando esta rotativa, es una iniciativa importantísima que le va a permitir a un montón de publicaciones gráficas de la provincia poder seguir subsistiendo, pero además pensando en este modelo cooperativo que se ha generado en los últimos años. Cacho, ¿cómo te va? El gusto de saludarte aquí desde la Radio Pública en Santa Fe, Melissa Paporelo, Diego Meloni, para charlar unos minutos contigo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? También saludos a Melissa y a todos los chicos de la radio. Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos, Cacho, por brindarnos estos minutos. Bueno, contanos brevemente, ¿han puesto ya a funcionar la rotativa? ¿Está funcionando? ¿La están probando, ajustando los detalles que faltan? Sí, estamos en este proceso que no fue corto, fue de casi 2 años, desde que empezamos a armarnos como cooperativa, desde que presentamos el proyecto este de tener una rotativa propia para los pequeños y medianos periódicos de Santa Fe. Y bueno, y hoy estamos ya en la última etapa, que es la prueba con papel, con color, de lo que es la puesta en marcha de esta rotativa, que pertenece a un programa que se llama Rotativas Argentinas, que instrumentó el gobierno nacional, y que acá en Santa Fe llevamos adelante Diarios y Periódicos de Santa Fe, ¿no? Bueno, la idea un poco es tener esto ya a un mes vista funcionando. Hoy estamos en la etapa de poner en marcha, que no es fácil, porque se reparó a nueva toda esta claro. máquina, una máquina que es de 1982, que fue adquirida en una segunda mano por el diario El Independiente de La Rioja, y bueno, y Independiente de La Rioja en este proyecto de correr rotativas, compró una rotativa más grande y nos vendió esta que tenía, que para nosotros es muy importante porque consta de mecanismos muy básicos, dada la parte mecánica, hidráulica, y no tiene muy poco de electrónica, que es lo que hace una mayor complejidad a la hora de hacer pequeños periódicos. Claro. O sea, la parte electrónica, las nuevas máquinas están diseñadas y además para hacer grandes producciones y tienen mucho desperdicio, y realmente nosotros que tenemos tiradas cortas, eso nos perjudica mucho en cuanto a lo económico, por lo tanto tienen que ser máquinas de este tipo. Así que bueno, hoy estamos esperando el regreso de los técnicos de Weber y su equipo técnico, la gente de la Red Gráfica, que es otra cooperativa que nuclea casi 40 medios gráficos de toda la República Argentina, y gente del Independiente de La Rioja, que nos está dando una mano también, como conocen mucho la máquina, en ponerla a punto. Que quiero decir, se cambiaron todos los rodillos, casi 50 rodillos, se cambió todo, entonces ahora es como asentarla, como se dice, claro. de un auto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos en ese proceso, ya imprimió todos los colores, estuvo muy bien, bueno, en la próxima vuelta se va, yo creo que en 2 días, a ya poner en marcha definitivamente. Uh-huh. Cacho, en este peregrinar de tantos años, vos como director del diario El Departamental, allí en San Cristóbal, de parte de lo que es el norte provincial, como muchos de colegas de un montón de medios de toda la provincia, que han puesto su esfuerzo, que han bancado durante muchos años, inclusive hasta las presiones de aquellos que hegemonizaban prácticamente el papel en la provincia y también lo que son las impresiones. Contame un poco qué es lo que han charlado con todos esos compañeros que integran DIPSA hoy, cómo ven este futuro casi inmediato que uno imagina va a permitir nada más y nada menos que poder darle un crecimiento, un desarrollo fundamental a todas estas publicaciones que además tienden a profundizar lo que va pasando en cada uno de sus pueblos y de sus ciudades, que tiende a una comunicación local y fortalecimiento de lo que son cada una de esas regiones. Sí, por supuesto, nosotros lo tomamos esto con una gran alegría, con un gran optimismo. Digo, no fue fácil, pero tampoco fue una locura, lo que también quiere decir que los proyectos sirven, que las ideas sirven, que los esfuerzos sirven, que poder trabajar, poder aportar de diferentes lugares, da siempre buenos resultados. Nosotros creemos que, en definitiva, esto es una gran oportunidad para todos los que estamos por imprimir ahí, pero también para convocar y activar lo que es, por ejemplo, la impresión de nuevos diarios que han cerrado por no tener esta posibilidad. Y te digo, más allá de que quieran o no quieran imprimir, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos estamos imprimiendo de alguna forma en distintos lugares, como el Uno, como otro, donde podemos. Uh-huh. Tenemos Comercio y Justicia en Córdoba, en Buenos Aires, otro. Bueno, está el tema técnico, o sea, las grandes rotativas que tienen los medios grandes, que han cambiado, tienen un piso casi de 5.000 diarios para poder empezar a querer imprimir que te den los números. Entonces, hay también condicionamientos técnicos que hacen que nosotros tengamos nuestras propias necesidades y, bueno, tenemos que atender ese tipo. Por lo tanto, nos da, sobre todo, una gran independencia, claro, en crear y armar una posibilidad para que todo el Centro Norte y toda la provincia en general pueda recuperar la esencia de la comunicación local en papel. Esto era casi imposible. Es muy difícil también porque tiene muchos problemas de los costos. Llegó una circular de lo que es DIPRA, que es nuestro órgano mayor, al cual yo también integro, Diario y Periódico de la República Argentina, donde, bueno, hay un gran debate que se habla sobre la suba del papel, ¿no? Sobre la, sobre el aumento de los insumos. Entonces digo, hay un montón de cosas que esto no es mágico, esto es todos los días pelearla, como todas las cosas, como ustedes lo saben muy bien. Ahí cada uno, los que estamos en los medios, sabemos que es todo muy difícil, y sobre todo cuando somos pequeños o medianos o empresas familiares. Entonces digo, lo que te abre esto es una puerta para seguir trabajando, para seguir poniendo y sacando adelante las cosas como siempre hemos hecho, y también la posibilidad a todos los pueblos y lugares más chicos de poder tener sus propias publicaciones y poder tener un lugar donde se atiendan sus necesidades en cuanto a las características que tiene nuestro diario, que son de cortas tiradas. Entonces digo, está esa posibilidad, y bueno, y la tenemos que aprovechar, creo. Convocamos a todos, inclusive hay mucha gente que ha pedido, que por ejemplo hay un compañerito nuestro, un amigo, que le dicen el Turco, que tiene la Pulpo, que capaz que lance su edición en San Cristóbal de vuelta, ¿no? No sé si lo conoces, hola. Sí, al Turco. Lo ubicamos. Lo tenemos muy de cerca siempre al Turco. Lo tienes anotado por ahí ese muchacho, bueno. Digo, cuestiones, te doy como un ejemplo, cuestiones como esa que eran característica de una época en nuestra zona, que desaparecieron casualmente por no tener la posibilidad de seguir trabajando en la impresión y tener posibilidades de que te hallan en el camino de alguna manera. Bueno, en eso estamos. Uh-huh. Cacho, buen día, y consultarte, porque ya estamos cerrando el programa también, ¿cuándo estarían ya en condiciones de comenzar a imprimir y cuántas publicaciones de pequeños y medianos estarían también en condiciones de comenzar a publicar? Bueno, mira, ya te digo, esto depende mucho de acomodar agenda de muchos sectores, ¿no? De la parte técnica viene de 3 o 4 lugares, digamos. Técnicos, nos juntamos todos acá en San Cristóbal, y bueno, nos ponemos arriba de la rotativa para empezar a darle los ajustes, porque no es solamente es que vuelva a tener una normalidad los nuevos paños que se pusieron, todo eso lleva un tiempo bastante importante y un cuidado casi, digo, tramo por tramo, así que necesita mucha gente que sepa del tema para poderla hacer andar. Y los medios, bueno, tenés el Eco de Sunchales, está en Santa Fe Pausa, está Código 3000, está Santo Domecino, está Mutua Maestra, que tiene una publicación también que la va a hacer en papel y la para poder distribuir en todos sus asociados. Están el Eslabón de Rosario, que es una revista que hace una cooperativa, o sea, una revista asociada que hace una cooperativa de trabajo que se llama La Masa. Está Pueblo Regional de Venado Tuerto, está Santo Tomecino, no sé si te lo comenté, ¿sí? De Smut, ahí de Santo Tomé. Están también para que me acuerde, una publicación de las mutuales de Rosario, ¿sí? Y está también la tribuna de Rufino, de Hugo Basso. Bueno, digo, hay un panorama bastante amplio, por ejemplo, puedo haber comido algunos, pero en definitiva, ya te digo, ese como el primer pasito. Hay muchísima inquietud, muchísima necesidad de poder tener este espacio que nos va a permitir poder hacer los diarios que nosotros tenemos que hacer. Cacho, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos como siempre la amabilidad para con la radio pública, desde ya decirlo que estamos a entera disposición de ustedes, de todos los compañeros de DIPSA, y estaremos atentos a que esa rotativa ya quede a punto y seguramente en los próximos días empiecen a imprimirse los primeros laburos, así que muchas felicitaciones y un fuerte abrazo que te mandamos aquí desde la ciudad de Santa Fe. No, muchas gracias a vos, a Amelia, a toda la gente que labura con ustedes y la radio, en donde uno siempre tiene muchos amigos, ¿no? Un fuerte abrazo, y a la distancia, como siempre, nos vemos en cualquier momento. Era la palabra de Carlos Lucero, es el titular de Diarios y Periódicos de Santa Fe, de Dipsa, que nos ha contado entonces, han empezado a poner en funcionamiento esta rotativa que fuera comprada hace un tiempo atrás al diario El Independiente de La Rioja, en estos talleres gráficos que hoy están en los talleres del ferrocarril en la ciudad de San Cristóbal, y que permitirá a más de 15 publicaciones gráficas de la provincia poder contar con su propia sala de impresión. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana, Melissa. Como todos los días. Muy bien, les contamos que Silvia Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy, que Salvador Rodríguez ha sido el encargado de la operación técnica, que han estado nuestros compañeros de las emisoras que integran la red de corresponsales acompañándonos. Mañana nuevamente nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. O todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.